odio. Me busco la vida, no hay muchas opciones. Conozco a personas que comparten muchas de mis ilusiones. Renuevo mi mente, doy vuelta a las cosas en ocasiones. Pero no me cambio por el tío ese que sale en la tele diciendo señores, señores. Retiro lo dicho, me compro una goma pa' borrar canciones. Sigamos muy juntos el largo camino y que nadie nos roce. Recojo sonrisa, regalo canciones, rechazo ilusiones. Pero no me cambio por el tío ese que sale en la tele diciendo recortes, recortes. Abróchense los cinturones. Se tercia la ocasión, que esta tierra está perdida y hay que dar buena impresión. No ha sido yo, se lo garantizo. No ha sido yo, no soy un chorizo. No ha sido yo, se lo garantizo. No ha sido yo, que ha sido un mal bicho. Que ha sido un mal bicho. Que ha sido un mal bicho. Ha sido un mal bicho. Yo se lo...